Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Páginas 58-59. Utilizamos los recursos naturales. Los seres humanos somos una más entre los millones de especies que pueblan la Tierra, aunque, a diferencia de ellas, nuestra inteligencia nos ha hecho capaces de vivir en casi todos los ecosistemas del planeta. Los seres humanos somos consumidores en todos los ecosistemas que vivimos. De ellos obtenemos seres vivos, minerales, energía, espacio. Decimos que utilizamos los recursos naturales de los ecosistemas. Definición. Llamamos recursos naturales a todo aquello que las personas podemos obtener de los ecosistemas y que consumimos para realizar nuestras actividades.